Estamos en línea al licenciado Alejandro Vanoli, ustedes lo recuerdan, ex presidente del Banco Central de la República Argentina, pero acá hay algo que él está haciendo en los últimos días. Ha participado en un congreso de economía heterodoxa que se hizo precisamente en Bolivia. Creo que es así, nos va a contar cuál es la realidad de la economía boliviana y muchos temas más, porque creo que también vino de La Habana, cómo está la economía ahí en Cuba. Alejandro, ¿cómo va? Buenos días, Daniel Tonietti y Roberto Caballero te saludan desde Del Plata. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ambos? Un gusto escucharlo. Igualmente, Alejandro. A ver, veniste, o por lo menos estuviste ahí en un congreso en Bolivia y nos puede dar algunos datos duros sobre qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestro vecino país, cuál es su situación financiera, económica, qué es lo que proyectan para los años que vienen. Sí, yo estuve en Bolivia en un congreso de pensamiento económico latinoamericano donde hubo muchísimos economistas de toda la región y también acá de la Argentina, muchos colegas. Y la verdad que yo escuchaba recién lo de discriminación y pensaba esto que escuchaba de Bolivia. Y la verdad que, bueno, más allá de lo repudiable de cualquier acto de discriminación y lo peligroso que es instalar ese discurso, hay que decir que Bolivia es hoy y en estos años el país que mejor performance económica está teniendo en América Latina. Es el país que más ha crecido, que tiene una inflación muy baja, una gran inclusión social, que se ha desendeudado. Es decir, y esto, como ha pasado en muchas economías de América Latina en estos últimos años, ha tenido que ver precisamente con un proceso de desarrollo, de nacionalización de los recursos naturales, bien alejado, lamentablemente para nosotros, de lo que estamos viviendo en Argentina y en otros países de la región que han vuelto al neoliberalismo, ¿no? Es muy contrastante, realmente muy estimulante ver cómo se ha dado un proceso en Bolivia de reivindicación social, de dignificación de la persona, algo parecido, yo diría, obviamente distinto por el componente originario, a lo que fue el primer peronismo en Argentina, lo que está pasando en Bolivia. Y yo diría el proceso político más estable de la región por lejos. Alejandro, Daniel Tonietti te saluda. A ver, esto es lo que decía hace algunos días atrás alguien que ocupa, desde el punto de vista institucional, un lugar muy importante dentro del peronismo, del Frente para la Victoria, el presidente del bloque de senadores. Esto decía Miguel Pichetto. Los militares no pueden intervenir en tareas, digamos, de seguridad interior. Lo que digo es que sí pueden realizar tareas de apoyo y de reemplazo en frontera. Me parece que es una cuestión que la Argentina tiene que controlar, porque hay una migración muy compleja. Michel Rocard, un líder socialista, dijo en el año 1980, ¿cuánta miseria puede aguantar Francia recibiendo migrantes pobres? Esta es una pregunta que yo reflexiono y me hago también en la Argentina. Yo creo que uno de los problemas de Argentina es la cultura igualitaria, digamos. Hablando con un médico del Hospital de Rivadavia, me dijo que todo el mes de noviembre estaba ocupado por ciudadanos que vienen del Paraguay a operarse y a intervenirse en distintos tipos de operaciones, y no hay ningún tipo de reciprocidad. Los hay estudiando en la Argentina 35.000. Hay 1.000 argentinos en Colombia que no tienen la posibilidad de estudiar porque la universidad es arancelada, que es un problema que tiene que resolver la Argentina. Tenemos que dejar de ser tontos. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Bueno, esa frase, ¿no? Refiriéndose a Bolivia. Entonces, la Argentina, o Bolivia no estaría en una mala situación económica ahora. Todo lo contrario, es el país, como te decía, en 2016 que más está creciendo un 5% en América Latina, y esto tiene que ver precisamente porque hay cuestiones que afectan a toda la región. Evidentemente hay una situación internacional compleja, pero esto tiene que ver con virtudes de política, ¿no? De nuevo, yo creo, lamento esas expresiones, creo que retrotraen a tiempos peligrosísimos, ¿no? Yo pienso en la década del 30, ¿no? Cuando empiezan estos discursos discriminatorios. Y lo cierto es que, por el contrario, yo creo que tenemos que analizar por qué a Bolivia, por qué a Argentina en su momento, más allá de las dificultades, le fue bien. Y la verdad es que tenemos que ver un poquito más nuestras miserias que andar criticando lo que hacen otros, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Vanoli, el expresidente del Banco Central de la República Argentina. Alejandro, a ver, ¿nos podrías describir rápidamente, digamos, qué ves vos del panorama económico actual en la Argentina? ¿Qué proyectás para el año que viene? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Sí, cómo no. Bueno, a ver, ¿qué estoy viendo? Creo que lo que está viendo cualquiera de los que nos está escuchando. Creo que no hace falta ser economista para darse cuenta que estamos viviendo una inflación en alza a pesar de la recesión, una situación social muy preocupante, que ha revertido un clima que este propio gobierno ha reconocido, ¿no? Como Argentina creció el año pasado, como estaba bajando la inflación, más allá de los grandes problemas que teníamos. Y las perspectivas creo que son muy negativas, porque este gobierno, ayer diputados dio media sanción a la ley de presupuesto, y el programa de gobierno que se viene es más de lo mismo, es decir, más ajuste, más recesión, han recortado fondos en partidas claves, como ciencia y tecnología, por ejemplo. Entonces, todo lo que se prevé para el año que viene es recesión y mantenimiento de las condiciones sociales complejas, más allá que las proyecciones del presupuesto tan optimistas. La verdad que yo no le veo ningún sustento. Yo no veo por qué razón la Argentina va a retomar el crecimiento cuando caen los salarios reales. No veo cómo la inflación va a ser del 17% cuando uno ve que día por día los precios, y a pesar de la recesión, siguen subiendo. Bueno, Sturzenegger no creo que crea que, no cree él que va a ser del 17%, porque las LEVAC están en 27 casi, ¿no? Daniel, vos lo dijiste, o sea, estaríamos viviendo tasas de interés récord de usura que no existen en ningún país del mundo. Es decir, o esas tasas son verdaderamente la consagración de la usura y la especulación financiera, que en parte lo son, o evidentemente la inflación va a estar en niveles superiores al 20%, entre el 20 y el 25%, porque si no, eso implica que están pensando en un ajuste real mucho mayor, ¿no? Está claro de que los salarios reales han perdido 12 puntos este año, y creo que están haciendo esto para tratar de seguir bajando los salarios reales el año que viene, pero nuevamente, ¿no? Más allá de la terrible injusticia y de lo que está sufriendo mucha gente, desde el punto de vista, te diría, más racional, uno dice, esto no cierra por ningún lado, cierra solamente por el récord de endeudamiento, este presupuesto. A propósito, a esta altura, ¿cuál es el endeudamiento de la Argentina en divisas, en moneda extranjera? Y mira, en lo que va de los 10 meses que ha transcurrido este gobierno, ha subido 60.000 millones de dólares. Ha crecido en términos del producto. La Argentina se venía desendeudando, subió 10 puntos del producto en 10 meses. Es decir, es una dinámica peligrosísima. En el presupuesto nacional 2017, sí, la única partida que ha crecido generosamente son los intereses de la deuda. Y bueno, en Argentina, los que vivimos la época de Martínez de Oz, los que vivimos los 90, sabemos cuáles son las consecuencias de una combinación de un país que destruye su aparato productivo, su mercado interno, más en un momento donde la salida no son las exportaciones, en un mundo muy complejo, en crisis, y qué pasa con esa combinación, ¿no? De mercado interno que se lo destruye con todas las medidas que están tomando, y endeudamiento. Es un cóctel peligrosísimo que, con el aumento tarifario del año que viene, con estas tasas de interés, con la apertura importadora que estamos viendo día por día, realmente está complicando, y muy gravemente, además estas supertasas de interés, la situación productiva, la situación de los argentinos de día a día, ¿no? Así que, bueno, creo que este presupuesto revela y desnuda, más allá de sus inconsistencias y más allá de estas proyecciones que no tienen ningún sustento, que el gobierno va a profundizar el ajuste. Alejandro, gracias por esta comunicación. Les quiero contar que va a estar dando un curso, Alejandro, con 5 encuentros, que se llama Entender la Economía, Conceptos Básicos de Economía, de jueves, los jueves de noviembre, de 19 a 21, desde el 13, es decir, desde hoy al 1 de diciembre, ¿es así, no? Así es, y bueno, cualquier persona que tenga interés puede mandar un correo, es muy fácil, entender la economía 2016, todo seguido, @gmail.com, y ahí van a tener toda la información de los temas que vamos a tocar para tratar de entender nociones básicas de economía para no economistas y, bueno, un poco analizar lo que está pasando y las perspectivas. Magnífico. Alejandro, un abrazo. Un abrazo para ustedes. Hablamos con Alejandro Vanoli, expresidente del Banco Central de la